Oye, Araceli, cuéntanos un poquito. Ya tú saliste de cuarto, Sí. no estudiaste música ni nada. Estás Sí, ahora, ¿cómo? A anduve ver, cuéntame un caminando. poquito. Salí del colegio y entré a estudiar primero pedagogía en historia. Ya. Estuve un año. Ya. Ustedes saben que el sistema educacional en la universidad es despiadado, así que me retiré. Se retiró el sistema. Después lo volví a intentar. Ya. Y ahí entré a estudiar pedagogía en música. Me Ay, pasó qué lo bien. mismo. Ya, chulo, También, ya. despiadadamente, me fui. Pero encontré una alternativa en un instituto técnico y Ya. estoy terminando ahora mi carrera técnica. ¿Y qué estudias? Fotografía periodística. Ay, qué Ah, mira, qué lindo. bueno. Pero eso es muy bonito también Sí. como carrera. Así que también a disposición de la radio y Qué los medios de acá bueno. para poder Me parece, contribuir. mira, igual siempre estamos necesitando fotografías. Me gustaría saber, bueno, primero los espacios donde tú circulas con tu música en esta ciudad, en estos territorios. Y también si tú, por ejemplo, a mí me da la sensación, no sé, yo no tengo nada que ver con música, pero ¿tienes te inspiras en alguien? ¿Tienes algún como referente musical? Escucha el Transitas. canto. Comúnmente me va a pillar en la calle, en las Ya. micros, en las calles, en las balsas, si es que anda por el sur, en el desierto, si es que anda por el norte. Ya. En bingos, en peñas, colectivos, en espacios donde hay que abrir espacio también para poder cantar y decir lo que hay que decir. Ya. Y donde se haga necesario el canto, voy a tratar de estar ahí. Ya. Creo que eso es como por donde me puede encontrar en MAPIA, donde nos hemos Perfecto. encontrado, Claro que Susana y sí, pues, Roberto. ya. Oye, ¿y alguien te inspira? ¿Tienes algún referente musical? ¿O tú has ido Bocinas, gritos, motores, descubriendo miradas. poco a poco y ya te vas como haciendo de un estilo propio? Porque yo creo que en las carreras musicales debe haber esto de primero incursionar por algo que te gusta y después ir descubriendo tu propio estilo. Sí, a ver, yo desde pequeña escuché mucho a Víctor Jara, Ya. Violeta Parra. Eso era como lo que sonaba siempre en En tu casa caso. por mi papá. A mi abuelo le gustaban los tangos, a mi abuela también, a mi mamá le gustaba Javier Solís. Como que todo eso yo nunca lo filtré, pues lo escuché siempre Ya. y me gustaba, lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba. Ya después, cuando empecé a hacer música, empecé netamente a hacer folclore, Ya. el tema de la investigación folclórica, entender una cacharpay, un festejo, una cueca, la cueca centrina, la cueca nortina, la cueca chilota, todo eso. Pero una vez que ya empecé a hacer música propia, así con yo escribir y poner sonido, yo siento que metí todo eso en una juguera y Ya, salió. Y ya. salió. Porque yo creo que tenemos que proponer. Claro. Porque Violeta, la Violeta ya fue, o sea, su canto va a seguir. Y yo puedo cantar parecido o no, pero la Violeta es Violeta. Y Claro, Violeta claro. Parra es ella y yo soy yo. Claro. Y agradecida del conocimiento que podemos haber compartido a partir del canto, de este tema también de la tecnología que te permite reproducir el sonido, etc. Pero así como de repente en las canciones vamos a encontrar patrones rítmicos cuequeros, hay también temas que son con ritmo ska o reggae, o de repente también puta, hasta hip hopeamos con los amigos, pues entonces. Hay un poco de fusión, digamos, de estilos. Sí, no me Ya. complica eso, para nada. Creo que es importante tomar todas las herramientas que tengamos para poder Además decir que las tú tienes cosas. una herramienta maravillosa que es tu voz. Que, digamos, de verdad, digamos, Es hermosa, me impresionante, ¿verdad? encanta, sí. Muchas gracias. Entonces, eso más, digamos, y toda esa fusión, que son cosas que de donde nace toda la inspiración, es la fuente de lo que escuchaste cuando pequeña. Claro. Entonces, indudablemente, eso igual sí o sí se va a plasmar en el estilo que quiera explotar. Sí, claro que sí. ¿Y tienes algún más o menos un equipo musical que te apoye, digamos, en estos proyectos de grabación, o se busca en el momento, le pegáis al piano, ven a... No, el primer trabajo se hizo con Ariel y yo. Ya. También, de nuevo, gracias a la posibilidad de la tecnología, claro, yo toco guitarra, canto, después yo misma hago los coros, después yo misma hago la percusión, Ariel toca guitarra eléctrica y vamos juntando las pistas, claro. En el qué interesante igual, ¿eh? Pero ahora tengo inquietud de poder hacer un segundo trabajo con puros temas propios, y ahí es donde he estado caminando estos últimos meses, justamente buscando gente que quiera aportar, pues, que se quiera sumar. Yo lo que tengo para ofrecer es lo que ya tengo hecho, y si te gusta, sumemos, pues, ¿cachai? Si tenés idea, vamos caminando, claro. y así han surgido varios amigos, amigas, que nos hemos logrado comunicar a partir del sonido, de la música, y hay algunas sorpresitas por ahí. Bien, estamos de vuelta en la sobremesa, conversando con Araceli Cantora, y como es ya tradición en este estudio, es que toda la gente que viene, que es cantora, tiene que tocar en vivo, ¿cierto? Ya, entonces ahora vamos a escuchar a Araceli en vivo. Ah, en vivo y en directo. ¿Qué vas a tocar? Pucha, me es complicado colocarle nombre a las canciones. Ah, ya. Así que si la gente me puede ayudar ahí cuando me vea, oye, ese tema sería bueno. Pero parte diciendo, mi abuelo tenía sus manos grandes. Ya. Y relata un poquito la historia del viejo lindo y de la vieja linda, pues, de mi abuelo. Ya. Escuchaba entonces. brisa cantante, en la brisa constante, en la brisa cantante. Camino pa' Santiago con el corazón entre las manos. Camino pa' Santiago con su corazoncito entre las manos. La imagen de sus hermanos grabados en los ojos. La imagen de sus hermanos clavados en los ojos, clavados en sus ojos. Cinta blanca de la sotana respondía las preguntas. Cinta blanca de la sotana respondía las preguntas. Cinta blanca de la sotana mataba todas las preguntas. Cinta blanca de la sotana mataban las preguntas, mataban las preguntas, mataban las preguntas. Se va, se fue. Vecino de calle, vecino de historia, vecino de pan en la boca. Vecino de calle, vecino de historia, vecino de pan en la boca. Vecino de calle, vecino de historia, vecino de pan en la boca. Vecino de calle, vecino de historia, vecino de pan en la boca, de pan en la boca, de pan en la boca.